Siguiente invitado, él es Diego Franco, él es el responsable de marketing del Grupo Pastores y también, Diego Franco, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos vamos a preguntar, ¿cuánto ternasco hemos comido en estas fiestas del Pilar? Bueno, la verdad que se ha consumido bastante ternasco, no podemos hablar aún de cifras finales, pero sí que estaremos en torno a las más o menos las mismas que el año pasado, teniendo en cuenta que incluso ha habido algún producto nuevo. Este año, por ejemplo, han sido exitosas las pelotas de ternasco de Aragón con borraja o ese ternasco de Aragón a la brasa, que este año parece que ha cogido un poquito más de ritmo que en otras ocasiones. Y con un punto también muy especial durante todas las fiestas, como es la carpa del ternasco. Claro, ahí en la carpa del ternasco es un poco eso a lo que me refería. Tenemos durante todos estos días, 14 días ha habido de actividades, hemos tenido 97 actos para todos los públicos. Es una carpa, bueno, pues que llega al público familiar, que llega a los jóvenes, que llega a los mayores y bueno, el éxito vuelve a estar otra vez presente en la carpa del ternasco, porque ha habido la verdad que bastante afluencia de gente y ha habido muy buena aceptación de los productos novedosos que con Ternasco de Aragón ofrecemos. Enrique Torguet, el responsable de marketing y comunicación de La Zaragozana, nos ha contado, nos ha explicado también que la cerveza, en este caso la cerveza de La Zaragozana, es un elemento definitorio de las fiestas del Pilar y también de otras muchas fiestas, por la participación y por la implicación que tienen también en el patrocinio de muchísimas actividades. Con el ternasco está pasando también lo mismo, pero además se está convirtiendo también, Diego, en un elemento definitorio e identitario de la comunidad autónoma aragonesa. Lo teníamos aquí desde siempre, pero o no lo reconocíamos o no sabíamos llevarlo fuera de Aragón. Tiempo, sí que es verdad que el ternasco Aragón en los últimos años está sufriendo positivamente un avance en lo que es la difusión de sus nuevas formas de consumo y también en lo que es la transmisión de estos valores que el producto tiene. Creemos que se avanza positivamente a nivel nacional y por supuesto a nivel regional. Es un producto muy reconocido, entre los más reconocidos, no vamos a decir el más, pero sí que es producto aragonés, la gente le preguntan un producto de alimentación de calidad aragonesa. Ternasco Aragón está en primera posición cuando se comenta esto. Y en estos días en los que estamos de fiesta, pero no podemos olvidar, nos lo ha contado Manuel Marqueta, el hermano mayor de la Hermandad del Refugio, que la crisis está presente tristemente en muchos hogares aragoneses, el ternasco de Aragón, que sirve para dar trabajo también a muchas familias de nuestra comunidad autónoma. Así es, y nosotros en la cooperativa Pastores, que es un poco la que organiza esta carpa del ternasco de Aragón, para promocionar el producto, hay 950 familias que sobreviven en torno al ovino, que sobreviven en 400 pueblos aragoneses. Muchos de ellos no tendrían nadie viviendo si no fuera por estos pastores ganaderos aragoneses. Entonces, desde luego que el ovino, el ternasco de Aragón en este caso y todas sus nuevas formas de consumo están ayudando a que puedan vivir estas mínimo 950 familias. Diego, para terminar, además de responsable de marketing del Grupo Pastores, sabemos que eres también gourmet, que sí. Te gusta lo de meterte en la cocina. Un poquito, sí. Una recetita. Para con ternasco, por supuesto. Una recetita con ternasco. Una sencilla que nos atrevamos a hacer cualquiera de nosotros. Yo siempre voy a lo sencillo cuando a ternasco de Aragón se refiere. Ya sabéis que estamos dando a conocer tapas, formatos más elaborados, pero el ternasco de Aragón, un filetito de pierna sin hueso, hecho a la plancha vuelta y vuelta, y un poquito de pan tostado con un poquito de aceite de oliva, bien sea del Bajo Aragón o otros tantos que tenemos en la comunidad, para mí eso es una receta exquisita y que podría servir para terminar muy bien en estas fiestas del Pilar, por ejemplo, ese bocadillito de ternasco por la noche, ¿no? Diego Franco, director de marketing, comunicación y nuevos productos en Pastores Grupo Cooperativo, gracias también por haberse acercado hasta aquí para hacer el balance de estas fiestas del Pilar 2013 en lo que el mundo del ternasco se refiere. Vale, a vosotros por invitarnos y nada,